En Ciudad Bótica, el caos y la maldad están creciendo. La paz está siendo amenazada. Pero un hombre enmascarado y su fiel pupilo se atreverán a luchar por el bien del sistema. Son Cashman y Bobbin. Mira todas esas personas hablando de amor y paz. Están haciendo un caos en la ciudad. ¿Quiénes serán? Por Dios, Bobbin. Bótica está en grave peligro. Esas personas son hippies. ¿Hippies? Pero Cashman, yo pensé que estaban extintos. Yo también, Bobbin. Recuerdo las épicas batallas que liberó Tío Sam contra ellos. Pensé que los había eliminado. ¡Santa Cachi Psicodelia, Cashman! Mientras tanto, en otra parte de la ciudad... ¡Vuelvan a sus casas, hippies! ¡O los encerraremos por alterar el orden público! ¡El mundo está bien como está! No, comisionado. Estamos ejerciendo nuestro libre derecho de reunión. ¡Maldito sea! ¡Odio esos malditos artículos de la Constitución! Oigan, policías, también estamos luchando por ustedes. Ustedes también son pueblo. Únanse, cambiemos nuestro país para que sea mejor para sus familias y para sus hijos. ¡Malditos hippies! ¡Nos quieren convertir en su religión blasfema! ¡Tema! ¡Muchachos, ataquen! ¡Pero señor! ¡Se está manifestando pacíficamente! ¿Qué quiere? ¿Que le disparemos gas lacrimógeno? ¿Y balas de goma? ¡Esas cosas sacan ojos! ¡Rayos! ¡Mis hombres también se han contagiado de esta epidemia! Comisionado. ¡Cashman! ¡Qué bueno que apareces! La situación se está saliendo de control. ¿Cuál es el plan? ¡No tenemos un plan! ¡Los hippies se están multiplicando! ¡La gente se está creyendo eso de que el mundo puede cambiar! ¡Es una anarquía total! Creo que esto no se puede solucionar ni con una buena cachiterapia. ¡No, Cashman! ¡Hoy más que nunca! Ciudad Bótica depende de tus habilidades. Esto es una pesadilla, gordo. Necesitamos a alguien despiadado. Alguien que no tema ensuciarse las manos. Que sea capaz de abatir el corazón del movimiento. Necesitamos a... Chapman. ¿Quién? Chapman. Uno de los más grandes justicieros de la Liga de la Justicia del Tío Sam. ¡Santo cachatraco, Cashman! ¡Liberaremos a otro reo! ¡Será otra aventura como cuando liberamos al Chato Bulmán! Otra vez es por una buena causa, Bobbin. Tenemos que ser sigilosos para no despertar a los guardias. ¡Cashman! ¡Esta es la celda de Chapman! ¡Hey! ¿Tú quién eres? Cashman, héroe de Ciudad Bótica. Tenemos una terrible plaga de hippies que están creando un caos. Necesitamos de tus habilidades quirúrgicas para que destruyas sin remordimiento el corazón de ese movimiento social. ¡Hippies! ¡Santo caché psicópata, Cashman! No temas, Bobbin. Él es nuestro aliado. Está bien, Cashman, pero necesitaré un arma para este trabajo. Toma, Chapman, una réplica exacta del revólver que utilizaste en tu última misión, el 8 de diciembre de 1980. ¡Hermanos! ¡Tenemos que estar unidos! Estos son tiempos difíciles. La corrupción y la ambición están llenando el mundo de injusticia y miseria. Señor policía, señor político, señor empresario, imaginen que no hay posesiones. Me pregunto si pueden. Imaginen a toda la gente compartiendo todo el mundo. Esas palabras me parecen conocidas. Él debe ser el corazón de este movimiento. Si lo aplastamos, destruiremos la esperanza de todos. ¿Cuál es el plan, Chapman? Fácil. Me infiltraré. Parezco un tipo normal. Me acercaré lo suficiente y nadie sabrá de dónde vino el golpe. Cuida mi retaguardia, Cashman. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Tú puedes decir que soy una soñadora, pero no soy la única. Espero que algún día te nos unas y el mundo vivirá como uno solo. Hippie iluso, te llegó la justicia del sistema. Esa canción. No, la recuerdo. Este ambiente de esperanza. No, yo pensé que estaba muerto, pero sigue aquí, más vivo que nunca. No. Mira, Cashman, santo casi desequilibrio mental. ¿Qué rayos le pasa a Chapman? No lo sé, Bobin. Vamos tras él. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cállate! ¿Qué rayos te ha pasado, Chapman? Confiaba en ti. Cashman, es inútil. ¡Es inútil! Escucha la música. Escucha la esperanza. ¡El amor! Es solo una canción, Chapman. ¡No! Ahora lo entiendo. Puedes matar a un hombre, Cashman, pero no puedes matar un ideal. Creí que matándolo acabaría con esos hippies malditos. ¡Pero no! ¡Él sigue aquí, más vivo que nunca! ¿De qué rayos hablas, Chapman? En 1980, maté a ese hippie que no dejaba en paz al sistema. Pensé que le había hecho un gran favor al mundo. ¡Pero escúchalos, Cashman! ¡Su mensaje sigue vivo! ¡Más fuerte que nunca! Estás delirando, Chapman. Esto nunca acabará, Cashman. El deseo de cambiar al mundo es más fuerte que cualquier arma. ¡Nunca acabará! ¡Nunca acabará! Siento pena por ti. El sistema siempre vencerá. Ya no eres útil a la sociedad. Vámonos, Bobin. Pero Cashman, ¿cómo solucionaremos este hippie problema? No te preocupes, Bobin. Tenemos un ejército de psicópatas esperando una oportunidad para sacrificarse por el sistema. Pero Cashman, ¿qué pasa si todo el mundo se contagia de ese mensaje de amor y paz? Y así termina una aventura más de nuestros superhéroes favoritos. Momento, esta aventura apenas comienza. ¿Podrán Cashman y Bobin detener esta epidemia de amor y paz? ¿Podrán destruir la utopía de un mundo sin fronteras y sin religiones? Solo el tiempo lo dirá. Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.